y pensaban que ellos daban mucho a Dios y por lo tanto, por una ley de simple reciprocidad, Dios tenía que darles también a ellos. Y estaban tomando incluso la religión un poco en el sentido de un cambio con el Señor. Yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos a esa situación en alguna vez o lo hemos sido en algún momento de nuestra vida. Alguna vez puede que hayamos pensado, Señor, yo soy una persona buena, soy una persona que cumplo, intento cumplir tu voluntad, intento cumplir con las obligaciones de creyente en la iglesia, y Señor, parece que no te das cuenta. Parece que no te das cuenta. Y esa es una situación que todos la hemos vivido, y yo estoy viendo aquí reflejado en el pueblo de Israel lo que a mí me ha pasado algunas veces y me seguirá pasando en muchas ocasiones quizás. Que pensamos que porque llevamos una vida buena, no hacemos grandes pecados, por lo menos socialmente hablando, no hacemos ninguna trastada así de envergadura, pero estamos a lo mejor en la vida religiosa y nos estamos acomodando a una serie de parámetros que el Señor nos está diciendo, no, que esto es más que todo eso. Y ellos tenían sus sacrificios, tenían sus rituales, tenían sus días de fiesta, tenían todo lo que tenían que observar según se había prescrito en los libros de la ley. Pero ellos llegaban el momento a pensar que lo estaban haciendo perfectamente, que su religiosidad les bastaba. Y entonces decía, Señor, mira, hacemos estas cosas, ayunamos, humillamos nuestras almas y no te das por entendido. Bueno, pues el Señor dice alguna vez, cuidado con estas cosas. Y a veces nos gustaría que nosotros tuviéramos todas las respuestas de momento. Y la respuesta la tiene la palabra, pero quizás no con la rapidez para que nosotros las entendamos como a nosotros nos gustaría. Nos gustaría entender las cosas inmediatamente. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues ya está la solución. No, y el Señor nos quiere dar tiempo para las cosas. El Señor nos da tiempo para que maduremos las cosas, para que reflexionemos las cosas. Y después nos damos cuenta de que a lo mejor estamos haciendo algo que no estaba bien. Estamos haciendo algo que no nos conviene. Porque también pedimos muchas veces cosas, y esto no lo voy a descubrir yo, eso está la palabra llena de esas advertencias, pedir, pero pedir bien. El Señor sabe lo que os conviene, nosotros no sabemos lo que nos conviene. Pero aún así decimos en nuestro interior, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿O por qué me está ocurriendo a mí esto? ¿O por qué? Yo siempre me acuerdo pues de ejemplos que hemos oído de personas que han estado sirviendo al Señor, que personas que han llevado una vida cristiana, una vida pues, normal y corriente, y le ha venido un contratiempo y entonces de momento decimos, Señor, ¿pero por qué? Bueno, en los versos 5 a 6 dice el Señor aquí al pueblo de Israel una cosa muy clara. ¿Es el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza junto al junco y haga cama de cilicio de ceniza? Diciendo, esto es lo que yo he mandado, dice el Señor. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y ahora el Señor nos está diciendo que por encima de los legalismos que muchas veces nosotros nos imponemos, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Esto puede tener mucho significado, desatar las ligaduras de impiedad, porque la impiedad es el alejamiento de Dios. El impío es la persona que, el pío es la persona que está cerca de Dios, la persona que se agrada con las cosas de Dios. El impío es la persona que quiere estar lejos de Dios voluntariamente, que no quiere saber nada de Dios. Y aquí nos está diciendo, desatar las ligaduras de impiedad. Pero Señor, nosotros no somos impíos. Quería decirle al pueblo de Israel, nosotros creemos. Nosotros estamos aquí, somos tu pueblo. Pues el Señor le dice, desatar las ligaduras de impiedad. Todavía tenían cosas que le ataban para que no pudieran ser realmente el pueblo que Dios quería que fuera. Y dice, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. Socialmente no lo estaban haciendo bien. Mucha religiosidad, pero socialmente no lo estaban haciendo bien. y dejad libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que no haya opresión, que no estéis esclavizados, que no esclavicéis a nadie, que seáis personas íntegras en cualquier sentido. Y nos dice claramente eso, que el creyente no puede dividir su vida por una pared y diga, aquí está la religiosidad, aquí me comporto con mi etiqueta de creyente y aquí me comporto de otra manera con otra etiqueta ya de persona normal del mundo. Eso no se puede hacer. El creyente no puede hacer esas dos cosas. Pero tampoco puede el creyente que se tiene por creyente, que sabe que tiene unas obligaciones y un compromiso con Dios, pasar de los problemas que tienen las personas que nos rodean. Pasar de largo de las situaciones que puedan pasar a otras personas que están cerca de nosotros. El creyente tiene que ser una persona misericordiosa, una persona que esté como el Señor le pide aquí al pueblo de Israel, dejar libres a los quebrantados. Tenemos que romper cadenas. Y la tarea del creyente más importante, la gran comisión de predicar el Evangelio a personas que están oprimidas por el yugo del pecado, a personas que están oprimidas por la carga del pecado, la carga de sus delitos, y solamente puede liberarlos y puede quitarles el yugo, el Evangelio. Y el creyente no puede ser indiferente a eso. No puede ser decir, nosotros, como tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestra asamblea, estamos en nuestros templos dentro y se acabó. El creyente tiene que ir más adelante de todo eso. El Señor le está diciendo que no quiero solamente los ritos religiosos, que no quiero solamente las costumbres religiosas, que quiero más todavía, quiero más implicación. Más implicación. ¿Y esto por qué no lo dice el Señor? Porque sabe que el ser humano es acomodaticio. El ser humano se acomoda, se adapta a las cosas, nos adaptamos a las cosas. Pero fácilmente, y después nos cuesta dar un paso adelante. Ahora, parece que aquí dice el Señor en el versículo 2, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia, como diciendo, como si tuvieran ellos derecho a averiguarme mis caminos, como si tuvieran ellos derecho a pedirle cuentas al Señor. Y quieren, como si fuera gente que no hubiese dejado la ley de su Dios, y ahora me piden juicio justo. Y ahora quieren acercarse a Dios. Pero ¿cómo puede ser? No se dan las condiciones. Por eso cuando escuchamos a personas que dicen, ah, Dios no existe porque si no, no permitiría esto. Pero ¿tú quién eres para pedirle cuenta a Dios? ¿Tú quién eres para pedirle? ¿Tú estás cumpliendo los requisitos de hacer justicia y estar dentro de la ley de Dios para que tú puedas pedirle a Dios nada? Pero es que a los creyentes, de manera muy sutil, de manera muy resbaladiza, algunas veces el enemigo nos pone esta situación. Que llegamos a decir, Señor, pero mira lo que yo hago, mira lo que yo... Y pensamos muchas veces, y esto es la cosa más triste que se pueda pensar, que con estar en la iglesia, estar en la vida cristiana, estar en comunidad, parece como que le estamos haciendo un favor a Dios. Y eso, de verdad, es muy triste. Y ponemos excusas de mil maneras, de mil formas, y las cosas se saben cuando son realmente de verdad y cuando son excusas. Yo quiero que veamos este toque de atención que el pueblo de Israel recibe de parte del Señor. Ahora, alguien me podrá decir, ah, pero abajo en el capítulo 58, versículo 13, habla del día de reposo. Tanto, el Señor también no es tan... No quiere romper toda la costumbre religiosa, sino que también habléis del día de reposo. Claro que sí. Claro que sí. Porque sabéis el sábado, el significado del sábado, lo sabéis todo. El significado del sábado era la señal, una de las señales del nuevo pacto, del pacto de la ley que tenía con el pueblo de Israel. Lo mismo que el arco iris fue la señal del pacto que hizo con Noé. Todos los pactos tienen una señal. Todos los pactos tienen una señal exterior que recuerda aquel pacto. El pacto del Nuevo Testamento, el pacto de la gracia, ¿cuál es? pues no tenemos nada más que mirar en Mateo 26, 28, y todos sabemos que hay también una señal para nosotros. Mateo 26, 28. Dice la palabra: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomando la copa, haciendo esto, pone la sangre como símbolo del nuevo pacto. Que tenemos ahí un símbolo visible, tangible. El Señor pone algo para que nos recuerde que estamos en el pacto de la gracia, que estamos en el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo mismo que ellos tienen que ser advertidos sobre la importancia del día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir, si te echaras atrás de hacer la voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, es decir, cuando tú realmente reconozcas el valor de ese símbolo, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Y nos está diciendo que nosotros, pertenecientes al nuevo pacto, los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, tenemos que ser personas serias con el compromiso en el que estamos, porque estamos dentro del pacto de la gracia. Estamos dentro del pacto de la gracia. Y un creyente que se ha convertido y que se ha bautizado tiene que ser un creyente activo en la iglesia. Tiene que ser una persona que no retraiga su pie de hacer la voluntad en el día santo, es decir, en el servicio, en la santificación, en la adoración, en la alabanza. Tantas y tantas cosas que se pueden hacer para el servicio de Dios. Bueno, cuando los que somos casados llevamos un anillo, ¿qué pensarías tú si se va tu marido o tu mujer a trabajar y allí hay algún compañero o compañera y lo ves que cuando sale de su casa se quita el anillo? Nos puede decir esto muchas cosas. Puede decir que quiere ocultar que tiene un pacto, que quiere ocultar que tiene un compromiso, que quiere ocultar que tiene unas responsabilidades, que quiere ocultar que tiene una obligación. Si nosotros retraemos nuestro pie del día de reposo, es decir, no ocultamos nuestro compromiso, nuestra fidelidad a Dios, a su palabra, a su día santo, a su día de congregación, a su vida, a la vida de la iglesia, que es realmente lo que el Señor está diciendo que es su redimido, su iglesia es la niña de sus ojos. Fijaros si es serio el compromiso. Ahora, nosotros tenemos que examinarnos. ¿Realmente, realmente somos conscientes de la importancia, que tiene pertenecer al pacto de Dios? Somos conscientes, tenemos que examinarnos, pero no para estar siempre arrepintiéndonos y que siempre tengamos una carga de pecado. El Señor no quiere eso, el Señor quiere el arrepentimiento sea para corrección y para mejorar y para cambiar nuestra actitud. Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel: mirad que todavía tenéis ocasión, que cuando hagáis estas cosas, como yo digo, sobre vosotros lloverán bendiciones. Y te daré de comer de la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho, porque lo ha dicho Jehová. Lo ha dicho el Dios Todopoderoso. Ahora, tenemos que poner nuestra parte. La cosa está en que nosotros, con nuestra fe, con nuestra pobre fe, con nuestra fe débil, nos agarremos a esa promesa. Y veamos cómo dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La justicia por delante, la retaguardia detrás, será la gloria de Jehová, irá completamente escoltado. Y otra promesa en el verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Cuando hagas las cosas como el Señor quiere. Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él dirá, aquí estoy, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El yugo, las cosas aquellas que nos oprimen, las cosas aquellas que todavía nos cargan, el dedo amenazador. Cuando usamos nuestro dedo para amenazar, nuestra actitud beligerante, nuestra actitud agresiva, nuestra actitud arisca. Dice, cuando quitares eso, y además el hablar vanidad. El hablar vanidad. Son versículos que cada uno de ellos podría constituir un estudio. Porque son muy, muy profundos en el contexto en que están dichos, y dichos nada más y nada menos que de la boca de Jehová, a través del profeta Isaías. Dios no nos promete todo lo que nosotros, no nos promete darnos todo lo que nosotros deseamos, pero sí nos promete buscar soluciones juntos a los problemas. Y vemos incluso problemas que se resuelven que nos parecían imposibles. Y nos promete el gozo y la paz, y nos promete que veremos arreglarse muchas cosas, muchas cosas. Dice aquí, daré a comer la heredad de Jacob tu padre, y haré subir sobre las alturas de la tierra, es decir, te elevaré, estarás por encima de las cosas, por encima de las cosas pequeñas, que en realidad las cosas de este mundo son pequeñas comparadas con las cosas de Dios. Dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. A veces nos preocupamos mucho por los problemas de la vida. Hablamos en plural, todos. Yo creo que si se libra aquí alguien es la niña pequeña. Pensamos mucho en los problemas de la vida. Y el enemigo quiere eso. Porque mientras estamos preocupados en eso, no estamos buscando el reino de Dios. Y la comparación es como un estudiante que tiene una beca. Yo me acuerdo cuando algunas personas que hemos conocido, no sé si existirá eso ahora, pero antes había para los estudiantes muy buenos, había una beca salario. No sé si eso existirá ahora o no. Una beca salario es que esa persona, además de la ayuda que le daban en el estudio, le daban un sueldo todos los meses. Y esa persona tenía que tener las mejores notas de donde estuviera. ¿Su preocupación cuál tenía que ser? Preocuparse cómo iba a pagar en los estudios, cómo iba a pagar en el piso donde estaba, cómo iba a pagar en la manutención, o su preocupación tendría que ser estudiar y estudiar, estudiar para que no le quitaran la beca. Ahora, si empieza a pensar, mira, este mes a ver cómo me voy a apañar para esto, para lo otro, si empieza a pensar lo otro, pues sí, son cosas legítimas y lógicas, pero me está desconcentrando del estudio, que es lo que me está dando la beca en realidad. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, que por encima de todas nuestras cosas, tenemos que poner siempre nuestros ojos en el Señor y buscar el reino de Dios. Y las demás cosas diré, Él dice, yo me encargo. Esto no quiere decir que nos vayamos a un monasterio a buscar nada más que las cosas del Señor y pasar de las cosas materiales. No está diciendo eso. Está diciendo que nuestra prioridad sea la búsqueda del reino de Dios. Y Dios se encargará de los demás. Pero nosotros cometemos muchas veces el mismo error que el pueblo de Israel. Y bueno, Señor, si estoy en la iglesia, colaboro, hago esto, hago lo otro, pero el Señor te está diciendo más todavía. Y fijaros que el Señor sabe lo que dice y sabe lo que nos puede pedir a cada uno. Y el Señor sabe aquí al pueblo de Israel lo que le puede pedir, porque sabe cómo son. Y el Señor nos conoce. Y el Señor sabe lo que nos puede pedir y hasta cuándo y hasta qué punto nos lo puede pedir, porque Dios tiene bendiciones para nosotros y Él quiere que nos apropiemos de ellas. Decía una historia, es una ilustración simplemente, que llegó un creyente al cielo. Llegó y le estuvieron enseñando allí lo más importante y ya pues llegó a su morada. en su morada se encuentra un montón de cosas acumuladas. Había cosas materiales e inmateriales que estaban allí. Y entonces, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Y dice, pues mira, estas eran las cosas que estaban preparadas para dártelas cuando estaba en la tierra. Pero o no sabías pedirlas, o no las pedías bien, o no estaba en la suficiente buena relación con el Señor, o algo pasaba que aquí se han quedado. Yo creo que la ilustración nos dice muchas cosas. Tenemos muchas cosas en el cielo que el Señor quiere darnos, pero tenemos nosotros que mirar siempre en esa dirección. Y tenemos que, por encima de todas las dificultades, por encima de todas las cosas, que nuestra fe sea una fe firme, una fe que no falle. Y decir, Señor, tú estás al cargo de todo. Y sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas y se han cumplido a lo largo de la historia en todas las generaciones de creyentes. Y la nuestra, si somos creyentes fieles, lo mismo que lo fueron los antepasados nuestros, también vamos a recibir muchas bendiciones del Señor. El Señor está dando aquí una salida, fijaros, cuando dice, te deleitarás en Jehová. Pero deleitarse en Jehová, deleitarse en las cosas del Señor, es que es lo más bonito. Lo más bonito, porque ¿qué ofrece la vida? ¿En qué se puede uno deleitar? Pues sí, en el arte, en la música, hay cosas que están bien, pero como el deleite supremo, pues deleitarse en las cosas del Señor no es comparable con ninguna de las otras cosas, porque todo lo demás es efímero y pasajero. Cuando el otro día, hablando con una persona, hablamos así de esto, de los momentos que una persona tiene con cierta intimidad con el Señor y tal, y entonces yo decía, mira, es que para los creyentes, cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y empezamos a estudiarla, para nosotros es un deleite, no es una carga, no es una obligación, no es un peso. No somos profesionales de la palabra, somos personas que amamos la palabra. Y con nuestros fallos, con nuestras equivocaciones, digo, pero nosotros nos gusta estudiar la palabra y ver lo que el Señor nos dice y escudriñar e investigar. Y para nosotros no es una carga ni es una pesadez, es un gusto. Ponerse, no sé, cuando tienes tiempo, cuando tienes ocasión y relás y coges la palabra y la estudias y ves lo que dice aquí, lo que dice allí, lo comparas con aquello que está en el otro sitio. Es un deleite. Y cuando dice, te deleitarás en Jehová. Pero eso siempre, que tú hagas las cosas como yo las digo, y no tú andando en tus propios caminos, como dice el versículo 13, ni hablando tus propias palabras. Tú, déjame las palabras a mí, que yo las diré, dice el Señor. Entonces, te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Eso qué es? Hay otro salmo por ahí que dice que oraremos como las águilas, desde arriba viendo las cosas, no desde abajo, porque de abajo perdemos la perspectiva, perdemos, las cosas nos estorban para ver desde arriba. Y dice que el Señor, que veremos las cosas desde las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, que era abundancia, porque lo ha dicho la boca de Jehová. Qué bonita esperanza tenemos en el Señor. Qué bonita esperanza, que el Señor siempre nos llama la atención, pero nos da siempre la oportunidad de rectificar en nuestra vida. Nos da siempre la oportunidad de decir, Señor, quiero comprometerme más. Nosotros estamos en octubre, ahora empiezan los estudiantes del curso. Ahora hay pues más propósitos quizás que en el año nuevo para hacer. Este año voy a estudiar más, este año voy a organizarme mejor, este año voy a conseguir mejores notas. Es el propósito de los estudiantes. Pero en la escuela de la palabra también tiene que ser ese nuestro propósito. Señores, este curso te voy a servir mejor, este curso me voy a esforzar, este curso voy a ser una persona de ánimo y de apoyo a las demás personas. Este año voy a dejarme de muchas tonterías que no convienen. Este año voy a ser un buen discípulo. Y el Señor nos acogerá como buenos discípulos cuando esté nuestra actitud en este corazón. Y veremos las cosas de otra manera. Grandes promesas que nos da el Señor. Que el Señor bendiga a su nombre.